Con los dedos de la mano y los dedos de los pies, los c*** y la c*** ya todos suman 23. A ver si te mola este. ¿Cómo se dice muerto en inglés? ¿Death? No, me morí. ¿Lo pillas? ¡Me morí! ¿Cómo? ¡Me morí! Espera, que voy a por el diccionario para metértelo por el... No, o sea, no. Esto no puede ser. No puede ser. Me lo digas. No. Has descubierto que Fraggle Rock no existe. Pues no, listo. Se lo he sido la semana pasada. Pero es que estamos ahí a 7 y aquí en especial de Nochevieja ni leches. ¿Qué habéis hecho con él? No, es que hubo un problema, verás. No, hicimos una promesa. ¡Una promesa, ¿vale? A nuestros oyentes, a nuestros fans, a todos los que esperaban la mejor Nochevieja de su vida gracias a nuestro humor. Mejor noche vieja de su vida, pero no estamos hablando de un especial nuestro. Espero que tengáis una buena excusa. No te preocupes, hombre, ya sabíamos cómo te ibas a poner, así que hemos grabado un vídeo para que veas lo que pasó en realidad. Ponlo. Bueno, vamos a editar el especial de Nochevieja, ese en el que cantamos y tal. Esto no va a funcionar. Que sí, ya verás como si tú y tu parte, y tu parte. ¡Oh, demontres! ¡Nos ataca Godzilla! Ahí va. Le he dado a la tecla de suprimir y ha borrado todo el especial de Nochevieja. ¡Qué desastre! Bueno, si me queréis por algo, estoy en mi habitación intentando sacarme la mediocridad de encima. ¡Que no te salgas de personaje! Vale, y esperéis que me crea que Godzilla entró en tu habitación, borró el programa y se fue. ¿Pasa a veces en Japón? Bueno, es posible. Pues empezamos el programa en un momento. Ya se ha dado cuenta de que todo era un montaje y Godzilla era Freddy desnudo con pintura verde por encima. Si es que os dije que esto no iba a funcionar. No, si iba a preguntaros por el que si queréis un poco de roscón de reyes que he traído. Pero esto es mucho mejor. Así que me habéis mentido. A mí, al carisma del programa, habéis mentido. Que no es eso, es que... ¿Te acuerdas que hicimos un musical? Ah, claro que lo recuerdo, ¿cómo no? Recuerdo que yo canté además particularmente bien en mi solo, partiendo brillantemente Don't Stop Believin'. Bueno, pues resulta que lo que nos encontramos en el archivo fue esto. Alguien nos oye, no hablamos solo al aire y aún podemos ligar. Alguien nos oye. ¿Y si hacemos que esto nunca ha pasado y ponemos la intro? Buena idea. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con el siempre joven Freddy, que soy yo. Hola. La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. El loco Randy. Buenas tardes, muchachas. Y el viejo Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de la Barbie humana. ¿Sabes? O sea, qué fuerte. Y el regreso de Stan Lee. ¡Extensión! Y en el programa de hoy hablaremos de noticias más holográficas de la semana. Jardita nos contará Poli Díaz, el poto se desboca en el reto. Y repasaremos los peores regalos que se pueden dar a la gente. Todo ello con un episodio de Versión Imposible y el estreno de Finge. Esto es Normas de Equivocación, programa 48. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Plagio, plagio. precio de un tragio. Todo es un tragio. Y os recordamos que tenemos en marcha nuestro concurso de la frase inicial del programa, en el que repartimos todas las semanas 3, 2 y un punto si nos enviáis la película o sketch o lo que sea. ¿Y cuál es el premio que damos? Una camiseta que es la hostia. Bueno, no la tenemos aún, pero... No sabemos cómo va a ser. Va a ser la con brillos dorados y un montón blanca o negra. Con hombrera volada. Con hombreras y una cosa... Eso se dejó ya de llevar. No, hostia. Y yo lo llevo con hombreras. Con pantalones de campana aún. Ahora, la moda es norma. Presenta a la gente que ha venido a vernos. ¡Por sorpresa! Tenemos a Bob, que nos ha venido a ver. Chicos, vengo desde mi casa, ha sido un viaje largo. Tenemos a Freddy, que ha venido vosotros esta semana a vernos. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡A Jarrita, hola! Y a Randy. Presenta a la gente, ¿verdad? Y a Mayra, Les y a Electricid. Electricid ha venido por sorpresa. Sí, por sorpresa, no sabíamos nos nada. Ha plantado aquí. Fíjate qué cosa nos imagínate pasa. Imagínate que venimos a la radio desnudos, así, pues aquí nos ve. Como habitualmente. Como siempre. Me parece muy sorprendente. Oye, ¿de qué puede ir entonces esta canción que ha empezado de plagio, plagio, plagio? O de Ana Rosa Quintana o de Lucía Echevarría. Oh. Empezamos hablando de Lucía Echevarría. ¡Oh, qué sorprendente! Se ha acertado. No lo sabía. No lo sabía antes. Increíble. Y es que resulta que la famosa escritora, después de hacer su retirada del mundo de la escritura por las altas tasas de piratería de sus libros... Escritora, has hecho comillas, pero no sí se han visto. Y escritura también. Escritura. Ha decidido volver a escribir apenas 6 días después de su retirada. ¡Ay, qué semana más bella! La decisión de volver a escribir fue anunciada por el canal 8 Televisión. Los únicos que le escuchan. No han ido a Televisión Española, Antena 3, Telecinco, 8 Televisión. Es como ahí lo malo. Fueron los únicos que escribieron que se retiraba. No, hombre, se ha comentado en Twitter. ¿Hombre, se ha comentado en Twitter? En Twitter. Eso es importante, de verdad. Digo que en Twitter solo se comentan noticias importantes. Y su regreso ha sido propiciado por la aprobación en el concurso de la ley Sinde. ¡Hola! Ya que ahora dice ya tiene la ley de su lado. Bien hecho. Escritores a poder. Según afirma la escritora de... Arriba literatura. Cuidado cultura. Abajo piratería. Según afirma la escritora de obras inmortales como Lo verdadero es un momento de lo falso. Inmortal. Voy a pensar un momento en ello. No tiene sentido. No tiene sentido. No, o el contenido del silencio. Nada. Oh, Dios mío. La profundidad de la nada. No tiene. Ambos libros hablan de lo mismo. El argumento de excesiva piratería de sus libros lo sacó de un informe que le pasaron sobre las descargas del grueso de sus libros. Un informe que me han pasado unos compañeros. ¿El grueso de sus libros? ¿Que su libro estaba gordo? Vamos con el sketch. ¿Hay sketch, por sí, favor? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Sabemos que el informe no es verdad y tenemos con nosotros el momento en el que Lucía Echevarría, esa gran mujer, decidió dejar de escribir. Fíjate tú. Bueno, vale ya. Sé que estoy buena, sé que molo, sé que soy genial. Una Dalí de la modernidad y el feminismo. Lucía, ¿recuerdas por adelanto de tu nuevo libro? Ay, cómo sois los fans. Bueno, vale, se llamará La soledad contraceptual de los sitios donde hay mucha gente. Y empieza así. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Va a hablar nuestra diosa! ¡Vamos, Lucía! ¡Sorpréndenos con tu impresionante talento! Bueno, lo que decía, empieza así. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía una chica adolescente de las de lanza en astillero a darga antigua. Oye, Lucía. ¿Sí, fan cualquiera de mis millones? Que eso no es de, ya sabes, el Quijote, la obra maestra imperecedera de Cervantes. Ah, ¿no? Pues no me suena, ¿eh? ¿Seguro que no te lo estás imaginando? Seguro que lo que pasa es que una mente tan genial como la mía y la suya han pensado lo mismo. ¡Unidos por la genialidad! Lucía, han llegado los dos de las ventas de tu estupendo último libro. ¿Y qué tal? ¿Ya me puedo comprar un piso nuevo o me conformo con el yate? Pues verás, la cosa es que no ha vendido tanto y... ¿Cómo? ¡Esa maldita piratería que nos quita el pan a los genios imperecederos! No, que... Pero Lucía, ni siquiera está en internet, no se lo ha bajado nadie. ¿Cómo que no? Dame ese ordenador, a ver... librosgratis.com, subir libro, ¡hala! Ya está subido, y por si acaso en internet no saben apreciar mi gran carisma y calidad, ¡bajar! 8 millones de veces! ¡Oh, Lucía, es genial! ¡Qué grandes ideas tienes para promocionarte! ¿Verdad? Era esto o sexo con un chimpancé. Me ha costado elegir, pero creo que he hecho lo correcto y la opinión pública me lo agradecerá. Y ahora llámala ser. Voy a quejarme de todo lo que se descarga en mis libros. ¡Mirad! 8 millones de descargas! Esto hay que pararlo de alguna forma. Sí, eso Lucía llama tú, no por nada. Es que te recuerdo que somos peluches y nos estás poniendo voces, porque somos los únicos que te escuchan. A callar, Mr. Floppy. ¡Oh, perdón, Lucía, eres genial! ¡Sí, todos te queremos! ¿Qué le vamos a hacer? Mis fans me reclaman. Fíjate que ya estoy pensando en volver y todavía no me he ido. Bueno, voy a escribir un poco más del libro este. A ver, con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. Oh, es que soy cojonuda. ¡Esta lo peto, lo peto! ¡Qué temazo! cierto, de Spider-Man. Claro. Toma ya. De Spider-Man. Spider-Man. De escritores acusados por plagio Spider-Man. A mutantes. Mutantes. Spider-Man. Spider-Man. Acusados de humanos. Hablamos Spider-Man. De la Patrulla X o X-Men para los más guaches de la vida. Yo lo digo en checo. Soy así. Claro. Resulta que la Patrulla X ha sido considerada por la justicia americana como no humanos. Vale. Fíjate, tú, y no es que nadie se haya vuelto loco. Todo tiene su base. ¡Ajá! Ni que estuviera escrito. Oh. Todo tiene su base en una demanda de hace 10 años. Fíjate tú. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Cuéntame más, cosas. Es apasionante, oye. Es como la tapadera de los cómics. La demanda la ha hecho Toy Biz. La demanda la ha hecho Toy Biz, que es la empresa que producía los juguetes de acción de X-Men. Y se dio cuenta de que estos muñecos sufrían una alta carga fiscal. ¡Joder! ¡Wow! Muy de normas, muy interesante. Qué bonito. Y preguntáis, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No, gracias por preguntarlo, porque eran considerados muñecos de humanos. Y los juguetes que representaban humanos y partes de ellos tenían aranceles y tarifas más altos que los demás. Qué corrupto está el sistema, ¿eh? ¿Y por qué lo tenían más alto? Espérate que veo los libros de historia de juicios y los... ¡No estás documentado! ¿Cómo voy a documentarme esta mierda? Toy Biz comentó que los X-Men eran metahumanos. Signifique lo que signifique, porque los aranceles debían bajar. Son humanos meta, ¿qué va a significar? Se hacen metareferencias a sí mismos. Bravo. Estamos un poco dormidos hoy. Sí. No sé si la victoria no les ha valido nada, porque es Hasbro ahora la que tiene los derechos de los juguetes Marvel hasta 2017. ¡Qué ironía! Ahí cuando Marvel... la batalla de otros. Cuando Marvel haya acabado ya. Los esfuerzos que caen en saco roto. Sí, pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que esta división de aranceles entre juguetes y humanos y inhumanos se derogó hace más de 5 años. ¡Ay, Dios mío, qué ironía! ¡Se derogaron los aranceles! ¡Joder! ¡Qué con los aranceles cómo es! Y ya que estamos hablando de juicios tan serios, supongo que habremos traído a un analista serio, ¿no? Alguien capaz de explicarnos todos los detalles. ¡No sé, verdaderos creyentes! ¡Excelsior! Señor Stan Lee, le creíamos muerto... desaparecido. ¿Qué he hecho estos días que han aparecido por aquí? ¡Ah! ¡Mira un éxito! Ya saben que todo lo que toca Stan Lee se convierte en una maravilla, ¿verdad? ¿Pero ha hecho algo en los últimos años que no que haya comprado a alguien? Lo que os decía, ¿no os molesta que os cobren por subiros a un avión? ¿Pero de qué habla este viejo chocho? Bueno, para la noticia esta de que los mutantes pagan menos me ha dado una idea. Si me convierto en mutante, pagaré menos en todos los sitios. Pero señor Lee, que eso de convertirse en mutante es imposible. ¿No se da cuenta de que solo son tebeos? ¿Qué tebeos? Ni quiero ver la gráfica de 70 euros organizada por el gran Stan Lee. Le estuve preguntando a Lobezno y a Cíclope. Yo soy de convertirse en mutante muy posible. Estuve hablando con Lobezno y con... Total, por no aburridos, que yo soy mutante, miembro de la Patrulla X, ¡Excelsior! ¿Qué me dice y qué poder tiene? Es un poder genial, estupendo, único, propio de un creador magnífico como yo. ¿Puede volar? ¿Derrotir cosas con la mirada? ¿Controlar el tiempo y el espacio? ¡Mejor que todo eso! ¡Tengo el poder mutante de ser genial! Ya verán, puedo crear un superhéroe genial de la nada y todo obra de mi ingenio mutante sin par. Señor Lee, ¿seguro que tiene ese poder y sobre todo seguro que eso le convierte en un mutante? ¿Cómo osa desafiarme? ¿Ah? Ya verás, voy a crear un superhéroe genial gracias a mi poder. A ver, déjame inspirarme un poco. ¡Ya lo tengo! ¡Nestiman! ¡El hombre capaz de aturdir a sus enemigos con refresco! Pero que señor Lee, eso lo está diciendo porque está viendo una lata de Nestí, que es hacer trampa. ¿Qué dice? No tiene ni idea. Tú eres una espía de DC para robar mis geniales creaciones. No importa, tengo muchas más, déjenme crear. ¡Carcomaman! Por favor, deje de decir lo que está bien de ponerle un mal al final, que la cosa ya huele. ¡La cosa no huele! ¿Cómo huele un tipo cuyo cuerpo está formado por rocas? Por favor, váyase ya, si ni siquiera nos ha comentado lo de los juguetes de acción. ¡Acción! ¡Oh! ¡Me viene la genialidad! ¡Action Man! Y que tenga su propia serie de TVOs, ¡Action Comics! ¿Qué les parece mi gran poder mutante? ¡Action Man, si nunca se ha visto nada parecido! ¡Ah, sí, corre a licenciarlo, venga, a ver si se pierde por el camino! ¡Oh, un locutorio! ¡Locutorio Man! ¡Perro Man! ¡Mendigo insalubre Man! ¡Stan Lee, su poder mutante siempre triunfando! ¡Excelsior! ¡Qué bonita canción, chicos! Y ¡qué emotivo! De superhéroes mutantes a robots parlantes. ¡Hola! ¡Vamos a robot, chicos! ¡Qué gracioso! Vamos ahora con el caso de una madre británica que asegura que... ¡Robot! No, que cuando su hijo, Charlie Lequesne... ¡Se convirtió en robot! No. ¡Joder! No hay nadie de 12 años aquí. Estaba probando el iPhone 4S en unos grandes almacenes. ¡La cosa! El sistema de reconocimiento de voz Siri le insultó. Concretamente, el niño preguntó cuántas personas hay en el mundo... Una pregunta habitual en los niños. Sí, sobre todo preguntar a los móviles. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Así no es mal que el móvil le responda lo que le respondió. Y Siri respondió: no estoy seguro de lo que has dicho, así que cierra la puta boca. ¡Hola! ¡Hola! ¡Shut your fucking mouth! Ok. Ante esta respuesta, madre e hijo realizaron la misma pregunta, pero el programa respondió lo mismo una y otra vez. Un poco masocas también, ¿no? Uh-huh. Vamos a decirlo muchas veces, a ver qué es lo que responde. Era la duda existencial que tenía. ¿Sí? Los responsables de no puedes mirar la Wikipedia, tienen que preguntarle a un móvil, vale, vale. ¿Ya has parado de interrumpirme ya? Sí, perdona. Está bien, ¿no, chicos? Ya vale. Los responsables del establecimiento han confirmado que se trata de un error del programa Siri en este terminal y ya lo han enviado a Apple para su estudio. No quiero decir nada, Skynet, no quiero decir nada. ¡Qué bien llevado! ¡Pero no os arméis! ¡No! ¡No, no os armamos! Porque tenemos con nosotros la promoción de su sucesor, el iPhone 5S. Que corregir estos errores. Uy, no os alarmamos ya. ¿Quieres ser insultado por su teléfono móvil siempre que necesite unas palabras de desaliento? ¡No se preocupe! Hoy presentamos el iPhone 5S con el nuevo y mejorado Destroyer Siri. Muchos ya lo han probado y ya nos cuentan sus experiencias. Es estupendo. Cuando necesito que alguien me diga lo gilipollas, inútil y fracasado que soy, lo mucho que desea mi muerte, allí tengo mi iPhone. Gracias, Apple. Es genial. Siempre que vengo contenta del trabajo por hacerlo mejor que nunca o cada vez que alguien me halaga, tengo a mi iPhone para decirme que todo es mentira y que en realidad no valgo nada. ¿Qué haría yo sin él? ¿Necesitas que alguien te dé esa buena hostia que te mereces de vez en cuando? iPhone 5S hace lo que los anteriores y aburridos iPhone nunca pudieron. ¡Darte lo que te mereces! El nuevo iPhone 5S desplegará sus iPuños marca Apple para destrozarte la cara siempre que lo necesites. Ríndete tus tiempos de instituto con una buena paliza, nerf asqueroso. Bueno, bueno, dejemos de dar argumentos de peso porque seguro que casi todos ya han decidido comprarse su iPhone. Pero para todos aquellos desalmados que aún no saben que Apple posee su alma, haremos una demostración de cómo funciona. ¡Es fácil y divertido! ¡Van a ver! ¡Hola, iPhone! ¿Qué quieres, subnormal? Te he dicho ya lo mal que me caes y lo imbécil que eres. ¡Claro que sí, iPhone! ¿Sabes? Hoy me siento especialmente contento. Alguien en el trabajo me ha dicho que soy atractivo y que esa chica le hago tilini. Ponte delante de la cámara para examinación. Sí. Error de sistema, error de sistema. Es usted más feo que pegar a un padre con un calcetín sudado. Estoy a punto de romperme para no verte más. ¡Ay, iPhone! Tú sí que sabes cómo ponerme los pies en el suelo. Oye, ¿te importa darme un abrazo especial de los tuyos? Es que estoy un poco alicaído y... Vaya, qué cosas pasan. Si le he confundido abrazo con disparo mortal. ¿Qué suele pasar? Nos habíamos dicho, con iPhone 5 usted también puede morir cuando lo desee. O incluso cuando no lo desee. Es toda una caja de sorpresas. Así es, ¿con qué te sorprenderá por la mañana? Quizá no te despiertes solo para que te echen del trabajo. O quién sabe, igual decides estrangularte solo por diversión. ¡Que viva Siri! Oye, ¿qué han hecho con el muerto, tú, tío nuevo? Aprovecha esta oferta y lleves el regalo de el inviolador. ¿Quién no quiere sentirse como en la cárcel más sucia de Singapur a veces? Siri lo sabe antes incluso que usted. ¿A qué espera? Solo por 999 euros no puede decir que no hará oportunidad de tener lo más nuevo de Apple. Compre ya su nuevo iPhone 5S con su iViolador, sus iPuños y si llama ahora con la posibilidad de que le contagie el registrado iSida. Farge de iMonitores con Apple y iPhone 5S. Y a todo el que se descargue podcast de iTunes como castigo, descargas eléctricas masivas. Eres un encanto, Siri. Todos. Barbie Superstar. Me parece muy triste que nos llevamos tres de esta mesa y otros tres también. Es que me da igual todo, yo soy así. Bueno, de teléfonos que insultan a madres que malcrían, que son cosas que tienen mucho que ver. Qué bien, ajá. Qué bien, hablamos de Sarah Burch, una adicta a las operaciones de cirugía plástica, que es conocida como la Barbie humana. Human Barbie. ¿Y qué creéis que ha regalado a su hija esta Navidad? Droga. Un vestido. Nada. Joder, no, una liposucción. Lo que es normal de regalar a una niña. Mejor nada, ¿eh? La cosa no tendría problema si no fuera porque su hija Poppy tiene solo 7. Le gusta el pop, ¿no? Jarita, por favor, sal del estudio, gracias. No es la primera vez que Sarah Burch le regala cosas parecidas, pues en su séptimo cumpleaños le regaló un aumento de pecho y después de clase se dedica a ir a películas y sesiones de maquillaje de forma continua. Claro que sí. A una niña de 7 años un aumento de pecho. Yo a las niñas 7 no les veo mucho pecho hoy en día. Necesitan más. La madre se defiende diciendo que su hija pregunta continuamente por las operaciones y que las liposucciones, al fin y al cabo, son cirugías útiles, siempre. Bien dicho. Yo lo veo así. Sí. Y para comentar esta noticia, tenemos a la conocida como Barbie Humana. Ay, o sea, hola. Vayamos al grano. ¿Quiere usted darle una liposucción a su hija de sano? Pues es una de las mayores negligencias que se han visto nunca. Ya ves, si o sea, pero te lo juro, o sea, por Super Snoopy, ¿sabes? Pero qué dice usted. O sea, no entendéis el lenguaje de la calle, ¿no? Ya os valdría salir más de casa, perroflautas. Seguro que no os habéis operado ni 4 veces, sopaletos. Entonces le he dado absolutamente igual lo que opina la gente. ¿A mí? Ya ves, o sea, ¿cómo me iba a importar nada? Hace tiempo que pedí que me alisaran el cerebro con el alisado japonés ese y pues te lo juro, perdí la capacidad de que me importara nada. ¿Cómo ¿cómo que la besan al cerebro? Es que, ¿sabes? O sea, yo lo veía tan lleno de arrugas, o sea, que me dije, imagínate que me tropiezo, me abro la cabeza y ven que lo que tengo dentro de la cocorota no está como cuando vine al mundo. Así pero, que me lo alisé. Es la mejor idea que he tenido, o sea, como nunca, ¿sabes? ¿Pero cómo que la mejor idea si eres usted imbécil? Ay, no se ponga enfadadito, que se salen arrugas en la frente. A ver, deje que se las quite, son súper antiestéticas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué hace con esa plancha al rojo vivo? Cirugía casera, o sea, a ver si se cree que esta cara está así de bien solo ir al cirujano. Que si no es sano, que si una liposucción más le mataría. O sea, ¿qué sabrá ese matasanos? Si no me lo hace él, me lo hago yo y punto. Ya verá, ya, déjese. ¡No! A ver, deje de intentar cometer asesinato un momento. ¿A su hija qué le parece todo esto? ¿Mi hija? Pero está súper encantada con sus 5 liftings. ¿Pero cómo que 5? ¡Pero si tiene 7 años! Pocos, ¿verdad? No se preocupe, que en el 2012 le van a hacer otros 8 para compensar. A ver, di algo, Poppy. Ah, tiene ahí, que diga, que diga. ¿Pero no es su hija? Si no puede llevar de hostilidad que tiene en la cara. Claro que sí, o sea, está deseando que llegue su operación mensual para ponerle más pecho. Señora, que tiene 7 años y gasta ya una 110. Así que las niñas de su edad se ríen de ella, claro, demasiado poco pecho. Bueno, vale, ya, esto no se puede aguantar, coño. ¡Niña, eres libre! O sea, ha rebotado la bala en mi toso tejido. ¡Qué risa, ¿no? Bueno, Poppy, vámonos, que algo me dice que estos señores no nos quieren ver más. He visto una clínica de adelgazamiento perfecta para ti, que todavía pesas 30 kilos, o sea, gorda. Ande, voy a ser una vez que creo que le he visto una arruga encima del ojo. ¿Cómo? ¡Rápido, sea rápido! ¡Plancha a mí! La tele no se puede ver. ¡Corre, Poppy! ¡Al cirujano más cercano! Aviseré y mientras jugaré. Y de niñas operadas a adolescentes desnudas. Qué bien, bonito. Temas interesantes, por fin en normas. Es lo que vio Kevin Gossopol. Gossopol. Un profesor de música de 37 años que impartía en el Tacoma Community College de Tacoma. ¡No jodas! ¿Qué de Tacoma? De radio Tacoma. No era repetitivo. Y lo estaba guardando. Por lo que ahora se enfrenta a 7 cargos por realizar proposiciones inmorales a una menor. ¡Ah, qué gracioso! ¿Más que cuenta de drástica? El cantante convenció a una de 17 años de que podía llegar a tonos más graves si mientras cantaba estaba desnudo y se masturbaba. Bueno, vamos a probar esto ahora mismo. Esto no, no la masturbación ser. Hay que decir que es cierto. Ahora, ya polémica. No, no, que yo no lo sé. Lo decía, que lo decían a Bustamante. ¡Hala! ¡Bustamante! ¡Hala! Esto es muy fuerte para televisión. Oh, bájate los pantalones, vamos venga, a probar. Venga, vamos. ¡No me toquéis! ¡No me toquéis! ¡No! Está más agudo. Según el Gossopol este, como parte de un estudio que estaba haciendo sobre cómo la excitación sexual afecta a los tonos vocales. Claro que sí. Mucho. Bien hecho. Ya está, para que aprendan. La propuesta fue hecha a todas sus alumnas, pero solo aceptó una. La fresca. El resto son inteligentes. El profesor niega haber hecho nada malo y ahora se dedica a cuidar de su mujer enferma. ¡Hostia! ¡Ay, me siento mal! ¡Es muy buena persona! Muy buena. ¡Hombre, cuidando de esta mujer! ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Y nosotros metiéndonos con él! Y tenemos con nosotros el tráiler de adaptación de este desgarrador suceso. Doroteo Ramírez era un hombre dedicado a su pasión. La, la, la, la, la. Doroteo, tu maestría para el canto no tiene igual. Un hombre dedicado a su obsesión. Perdón, ¿tiene hora? Claro, pero solo se la diré si se desnuda. Si me desnudo, ¿y por qué iba a desnudarme? Está haciendo un estudio que intenta probar que cuanta más desnudez, menos ganas de saber qué hora es. Policía, rápido, que alguien detenga a este pervertido. Mi mierda, otro miembro del género femenino contra ciencia en su estado más puro. Un hombre abatido. Su Big Mac serán 5,6 euros. Le pago 10 y se desnuda. Seguridad, caja 8. No, no, no, mujeres, para un estudio que creo que Ronald McDonald necesita a las mujeres y... ¿A dónde me llevan? ¡No! Hasta que un día todo cambió. Hola, hola, profe, quiero cantar, puedo. Justo estaba haciendo un estudio de adolescentes como tú y bueno, vale, si te desnudas. Vale, si puedo cantar lo haré, porque cantar me gusta y me divierte, es muy divertido y en casa no me dejan y la, la, la, la, la, la, la. Ahora deberá enfrentarse a los tabúes de la sociedad. ¿Usted? ¿Por qué le dijo a mi hija que cantaba desnuda? Pero es que sí, que se canta mejor, desnudos todos son mejor. ¡Es usted un ser maléfico! Me da asco y pena, una mezcla entre las dos que he llamado... ¡Pirasco! Eso me da usted. Sí, yo solo quería ayudar yo mis estudios. Y revolucionarla. Doroteo, lo has conseguido finalmente. Miles de personas han abrazado el nudismo gracias a ti y tus absurdos estudios. Tengo 200 años de condena, pero ¿cuándo salga? Mi sueño hecho realidad. una película de Jason Reitman. Desde que escribo desnudo soy mucho más creativo. Escrita por Aaron Sorkin. Desde que hago la declaración de la renta desnuda me devuelven más. Nominada a 9 Oscars. Desde que me ducho desnudo me limpio más. Una nueva obra maestra intemporal basada en una historia real. Nudism, una historia de nudismo. Próximamente en los cines más perversos. Y hoy en Versión Imposible presentamos lo que el viento se llevó por JJ Abrams. Juro ante Dios que ya nunca pasaré hambre. Señorita Calata, ha llamado Jennifer, que dice que si quiere ir a ver su fiesta de fin de carrera, donde posiblemente pasen cosas entre juveniles y extrañas. Pero no puedo. Acaba de estallar la guerra de la independencia y mi casa está destruida. Además, Jennifer tiene 56 años, no sé yo si estaba para celebrar. Que calle, señorita Calata, y vaya, que habrá alcohol, diversión y sobre todo, muchas luces deslumbrantes por todos los sitios. Y entonces le dije a Tom que a mí me gustaba John, pero Jack me dijo que él solo estaba conmigo para dar envidia a Kate. Y bueno, ¿ya estáis interesados por mi aparentemente compleja pero más sencilla que el mecanismo de un chupete de vida sentimental? ¿Sí? Escarlata, no te sorprendas, pero soy el director del FBI. ¿Cómo? ¡Abuelo! ¡Pero estabas muerto! Ya tenemos tiempo de ponernos al día, Escarlata. Ahora necesitamos tu ayuda para encontrar un objeto. ¿Qué objeto? El nombre en clave es microfilm robado con código de desarmamiento nuclear en su interior. Aunque no creo que el nombre clave te diga nada. ¡Escarlata, maldita sea! ¡Estamos en medio de una guerra! Es posible, Rex, pero debo conseguir el objeto con el nombre clave microfilm robado con códigos de desarme nuclear en su interior, situado en esta misteriosa escotilla. ¡Qué misterioso es todo! ¿Qué tendrá dentro? ¡Ya sé! ¡Crearemos una distracción! ¡Espera que lance este petardo infantil a la trinchera enemiga y...! ¡Lo conseguí! ¡Brillante trabajo, Escarlata! Y ahora, me voy a casar con Rex, jefe. Pero, ¿no quieres saber qué contiene el objeto con nombre clave? Microfilm robado con código de desarmamento nuclear en su interior. Porque si quieres lo hago delante de ti mientras pasa esta deslumbrante luz por delante y... No, jefe. Este es un misterio con el que tendré que vivir el resto de mi vida. Y ahora, ¡de vuelta a Atlanta! Chicos, hoy el programa se pone calentito. Que ya ha venido algún videoblog a pegar fuego al locutor, ¿no? Si ya sabía yo que... Que no es eso, que Jarrita tiene que verse para el reto Poli Díaz, el potro se desboca. Un reto porno que nos envió Don Hurtado. Ay, porno, y no fue para mí. En fin, os recordamos que nos podéis seguir enviando vuestras propuestas de reto, o sea, pelis, tebeos, discos terribles, insalvables, pero que queréis escuchando sufrir. A normasdeequivocacion@gmail.com. Y además nos podréis encontrar en Twitter, en @ndeequivocacion, en Facebook, buscando normas de equivocación. Te pasa con la voz, Es que estoy pronunciando en acento inglés, en iTunes, donde hemos cambiado el feed y va como un rayo. Va a velocidad del trueno. Y en nuestro web, www.dejadme.normasdeequivocacion.com. Y además, podéis escucharnos en diferido. Además, voy a poner voz de Radio Fórmula. Tony Aguilar, ¿qué opinas de nosotros? Los 40 principales, donde podéis escucharnos en directo por Radio Podcastellano y Radio Battletoads. Y ahora que ya estamos preparados, Jardita, ¿estás dispuesta a hablarnos de Poli Díaz, el potro se desboca? ¿Sí? No lo entiendo. Vamos allá, que pone en el guión. Vale. Coste que verla ha sido peor. No me digo a leer esto. Poli Díaz, el potro se desboca. Qué bonita. Empezamos allá, ¿qué tal la fotografía? Muy bien, vamos a ir directa al grano, además, porque cuanto antes me quito esta encima, mejor. Sexo. Sexo. Hay que alargarlo. Muy bien, se acabó el reto. Ya está. Freddy, fuera, que tú no puedes decir estas cosas. Pero, si es el día de retos por no, precisamente, no, Freddy. Como decía Poli Díaz, el potro se desboca. Comienza mostrando al susodicho Poli, boxeador de profesión, por si no lo sabéis. Poli de guardería. No. ¿Le queda mucho este reto, chicos? Comienza mostrando a este boxeador haciendo ejercicios que suponemos que hace para entrenarse, como saltar a la bomba o correr o este tipo de ejercicios, cosas. Ejercicios de verdad. Ejercicios de verdad, sí. Que... Sí. Adelantarte y listo. La mierda de peliporno que empieza con un tío corriendo en ayumbos, ¿no? por el campo. No, no están gallumbos. Ah, bueno. Están un uniforme especial para... ¿Pero qué tal la fotografía? Muy bien. Ah, vale. ¿Y la música? Genial, ahora vamos a escuchar parte de la música. Vamos a escuchar bien. A continuación empiezan los créditos y con ellos una horrible canción interpretada por Leonardo Dantes, compuesta en exclusiva para la película. ¡No la encontraremos en ninguno de sus discos! No. Pero, a ver, tengamos en cuenta que Leonardo Dantes hacía canciones para Javier Sardá, que decía Javier Sardá, Javier Sardá. O sea, entonces, era el top de la calidad. Sí, lo de en exclusiva, vamos a escucharlo. A tope, fiestón. ¿Qué os parece? Todavía no viene lo bueno. Los acordes están muy bien elegidos. ¿No canta? Sí, sí. Toda la parte instrumental. Es la parte para meterte, no en harina ya. En harina. Lo estoy emocionando ya. Tengo ganas de pegar a alguien ya. Y tener sexo, algo cosa a la vez. No. No sexo, no. Pegar mientras tengo sexo, todo a la vez. Ahora. Siempre sorprendente, siempre natural. ¿Qué ritmo? ¿Qué es eso que suena por detrás? No sé. Ah, le gustan las mujeres, ¿eh? Durante toda la película se oyen ruidos por detrás. Ah, bueno. Son los otros técnicos ahí haciendo cosas mientras ven lo que pasa en cámara. Y ya está. ¿Qué parece Polidia jugando a la coma? Tampoco sé hasta qué punto. Canta, Sarita, canta mejor que este tío. No, ya no me la sé. Musical, ¿no? ¿Pero qué es lo que dice? Que no se entiende bien. Poli Díaz, el potro se desboca cuando hace el amor. Poli Díaz, Poli Díaz, Poli Díaz. ¡Bravo! Me ha gustado mucho. Bravo, bravo. Continúa. A continuación de los créditos geniales, yo ya pensé, bueno, igual no es tan porno, pero sí. igual es más de personajes. Claro, sí, sí. Luego podemos ver al potro tumbado completamente desnudo. Hombre, hay mucha introspección de personajes. Te metes muy dentro de ellos. Ya veremos luego. No lo entiendo, explícamelo. Es lo más íntimo de ellos. No lo entiendo, explícamelo. Ajá. Que le ves la polla. No lo entiendo, explícamelo. Luego le vemos completamente desnudo en su cama ojeando revistas porno. Algo habitual en vosotros, ¿no? Sí, los hombres... Sí, claro. No tengo nada que hacer hoy, me voy a desnudar. Estoy viendo mucha excitación aquí en el locutorio. Vosotros pensáis, tengo internet y todo el porno que quiera. Voy a comprar unas revistas y a gastarme el dinero en ellas. Claro que sí. Claro que sí. Somos de la vieja escuela, ¿qué vamos a hacer? Mientras lo hace, recuerda momentos de sus anteriores polvos. ¿Tienes flashbacks? Estructura de flashbacks. En anteriores episodios de Polidia hace el potro se desboca. Y son unos recuerdos, bueno, bastante explícitos y además experimentales. Porque ¿experimentales? ¿Cómo experimental? Algunos de esos polvos de repente, y porque sí, les meten un filtro azul. Entonces parece la porno de Avatar. ¡Qué moderno! O la porno de los pitufos. O de los pitufos. Pero todo cambia, todo esto que hemos visto ahora. Y se convierte en un drama. Hay un giro narrativo. Hay un giro. Increíble. Cuando una señorita, que es periodista... Y puta. Periodista. Como increíble. Todas, ¿no? Como todas las, como todas las periodistas. Claro. Va a casa de este hombre y está atendida por el manager de Poli, que es... Nacho Vidal. ¡Oh! Increíble. Sí, sí. El hombre de los 32 centímetros, si le gustaba a la chica, 28 si no le gustaban. Ah, vale. Fascinante. Ahí es un experto en porno. No, pero lo entrevista. Mientras que en un tío normal, 4 centímetros es una diferencia, en él es como... Da igual. Residual. Este, como se quiere tirar pues a la periodista, se le intenta ligar con frases como: te prometo que soy mejor con la polla que Poli con los puños. Vale. Oye, a mí me conquista. A mí me pone. Y encima si lo dice Nacho Vidal... Sí, entonces, con esa voz tan expresiva que tiene. Sí. Esta es su primera peli, ¿verdad? Sí. Joder, encima tiene que ser bueno, vale. Entonces, como le conquista esta frase a la joven periodista, los dos se van a follar. Claro. Es evidente. Primero, él le come la vagina. Voy a intentar hablar de manera... La vagina. A ver, voy a intentar hablar de manera fina, porque... Vale. No. Coméntanos, Jarita, las acciones que acontecen después del acontecimiento que nos hace. Introduce su lengua en su vagina. Ajá. Echando escupitajos en ella. ¿Consigue una estimulación sexual con este proceso? ¿Literalmente introduce la lengua en la vagina? No, hombre, no. Bueno, en algún momento no sabemos si pasa. Eso es, Freddy. Cada vez que yo diga vagina, haz eso. Vale, me encanta. Eso es, Freddy. Muy bien. No, que me gusta. ¿Eh? Por lo menos se desvía la atención de lo que estoy diciendo. Te gusta más que la peli porno de Poli Díaz, incluso. Sí, joder. Incluso. Bueno, total, que le echas cupitajos ahí en el tema, pues... ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Le pone a la tía y protagoniza una escena sórdida y horrible, aunque... porno del bueno en comparación con lo que veremos después. Uy. Parece Jordi Costa, como te quedas. ¡Qué bonito! ¡Cuidando, Jai! Tras el 69 de turno, entre estos dos, ajá, en el que seguía escupiendo... Tenía mucha saliva en el sesión de charla. viene el polvo de rigor, esta vez por detrás. Claro, bueno, vale, aquí hay tiempo para todo. Vale. ¿Con, pobre... ¿con preservativo o sin él? No me fijé. Ah, no te viste la peli, ¿eh? Yo no sí, estoy sí, sí. A ver. La pobre metado. Periodista, pobre, bueno, por decir algo, da unos gritos que ni los judíos en la cámara de gas. Este reto lo tiene sí, todo, sí. Chicos. Y es que, en el fondo, no me extraña, porque aunque fuera la primera peli de Nacho Vidal, los atributos... Están ahí. Están ahí. Está un poco la chica como en Holocausto Caníbal, ¿no? Digamos, empalada. ¿Como la tortuga? No, joder, como la chica. Ya. Joder. Luego pasan al polvo, porque en el fondo son unos tradicionales, pasan al polvo tradicional. A lo misionero, ahí, tranquilamente. Qué bonito. Y aquí fue el momento en el que me di cuenta de las picaduras de mosquito que presentaban ellos en su culo. Sí. Es que igual lo rodaron en verano y claro, no puedes evitar que haya... No, yo lo que pensé que igual era otro recurso de esos... Como experimental. El filtro azul o... Pues a lo mejor es hasta un enigma que hay que resolver. A mí la película, ¿dónde se dan picaduras de mosquito? Eran venenosas y se mueren todos. Ojalá pasara eso. El momento más terrible de esta pareja llega cuando inmersos en el coito... ¡Hala! ¡Se emociona! No, tío, no. Se caen cosas. Él comienza a chuparle el tacón de sus zapatos. ¡Uy, qué emoción! Con los que igual ha pisado una mierda o algo, pero él lo chupa. A mí me parece muy sexy y muy romántico todo esto. Sobre todo porque como ella quiera pisar algo... ¡Hay una araña! ¡Ah! Cara, cabeza atravesada. Es Nacho Vidal, da igual lo que haga. Va a resultar sexy. Erótico. Mira, Nacho Vidal han pegado un tiro entre ceja y ceja y se le sale la sangre. Me pone. Eso no tiene gracia, tío. Sí, tiene gracia, no, tío, porque es un disparo. Ahora de repente leemos, Nacho Vidal ha muerto. Dios. Un saludo para ti, Nacho Vidal. Hola, ¿cómo Nacho. Estás? Demandas no, por favor. Ven a hacernos una visita. Sobre todo a ti, claro. No, a Bob, lo digo por Bob. Podemos seguir el vale. reto. Una vez termina. ¿No seguir? Una vez termina esta escena, podemos ver al poli en la ducha. La escena bien. De la ducha, esto, ¿alguno de vosotros la habéis visto? Sí. Porque es genial. Sí. Le vemos al pobre enjabonarse, lavarse y hacer lo que todos hacemos en la ducha. Sí. ¿Qué? ¿Durante cuánto tiempo? La escena dura 4 minutos o así. ¡Ay, qué bien! En cierto momento, el plano general que teníamos en un principio pasa a ser un primer plano de su pene. Qué bonito. Bien. ¿No? Pero es un pene erecto, un pene duro. No. Que además de estar, obviamente, flácido porque se está duchando. Qué sexy. Es peludo, feo, no demasiado estético para tratarse de una película porno y, en fin, ves el jabón pasando por sus pelos. Ay, es como un poco humillante. Supongo que vosotros estáis acostumbrados, pero yo no. El plano, ha dicho. El plano, como si de Lars von Trier se tratara, aguanta unos 3 minutos ahí fijos en el pene. Tú mantén ahí en el poesía. Pene. Mientras cae el jabón y el agua y de vez en cuando pues se lo toca. Ahí como que se lava, me lo toco de paso, ¿no? ¡Qué pillastre! ¡Qué agua ahí! Pero claro, se lo toca, se empieza a tocar más, se empieza a tocar más... ¡Ay, pillastre! Y vuelve el filtro azul para dar dramatismo. ¡Qué bonito! Parece, además, vuelve el filtro, parece que comienza a empezar a masturbarse. Y empieza otra secuencia porno ahí. No. De repente le llama el manager que le mete prisa para irse a un torneo de boxeo, no sé qué. ¿Pero habéis pensado que el filtro azul... Pues lo apetecible que era el tío masturbándose en la ducha. Sí. El filtro azul, a lo mejor una representación de su imagen mental para diferenciarla de la representación real. ¿Cómo decías que se seguía esto, Jardita? ¿No os interesa la interpretación poética de la película? No, de una de Poli de Potro se desboca, no mucho, que no lo creo. Poli y su manager, Nacho Vidal, recordemos, cogen un avión y como no podía ser de otra forma, Poli se lo monta con una azafata al aterrizar en una especie de coche, no en el avión. Sería una escena, bueno, pues normal, ¿no? Sí, bueno, tú no has visto los baños de los aviones, ¿no? Porque ahí no puedes ni caer, no caben ni tú. Como es una porno, ¿no? Bueno, nada, algún reto tenían que tener. A la pobre azafata le cuesta Dios ayuda ponerse la dura al poli. Si será la segunda vez en su vida que está con una mujer y le cuesta. Pobre no sé. Poli. Mientras lo intenta, Poli es tan oportuno como para decir frases como esta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pilla cacho. Yo que decía, vuela alto, que vuelas alto. Por la voz parece sexy el caballero. Sexy, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Habéis entendido lo que dije? Ella decía, vuela alto y volarás alto. Yo con... Tenemos aquí a Poli Díaz en el estudio. Hola, Poli, ¿cómo estás? Ya, terrible, Poli, vete, por favor. Toma cacho. Naturalmente, luego es él quien le practica sexo oral a ella. Ay, qué tal. Y lo hace como quien come una piruleta. Es muy desagradable. Sí. Sí. En la forma de hacerlo de Nacho Vidal, pues podíamos ver cierto futuro. Futuro. Algo así. Comparemos los diferentes cunnilingus de esta película. Venga. Con detalles. Uno está bien, otro está mal. ¿Cómo está llevado el montaje? Una guía de compra. ¿Cuál comprarías? La música, yo no compraría ninguno. Bueno, total, que como iba diciendo, en la forma de comer lo de Nacho, podemos ver cierto futuro. Y en la de Poli podemos ver muchas piruletas que ha comido este hombre. Es el programa especial de gastronomía de Norma. Se acaban de sintonizar, hablamos de comida. ¿Cómo comer? ¿Cómo, como un vídeo de Salvador Raya. Decimos que Nacho, Nacho come mejor que... Sí, que come, sí. Come mejor. ¿Y por qué come mejor? ¿Qué es lo que hace? Se ¡joder! Mete... ¡Pues aprende! No te voy a dar yo clase. Tienes a tu novia al lado. Para darle la tirma al asunto, además apunta frases como: esto es un cuerpo y no el de la policía. ¿Qué? ¿Tú quién lo dices en mitad de un polvo? No sé. Los obreros lo dicen, pero no sé yo si en un polvo. O por ti me dejaría echar todas las multas del mundo. ¿Qué? ¡Vale! ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque luego se pregunta, ¿no, policía? Por mí te dejaría que me atropellara un avión. No sé, son cosas muy random. A continuación, Poli coincide en una habitación con la periodista con la que antes había estado, sí, su amigo Nacho. Ala. Y por supuesto, tienen sexo. ¡Hombre, acabar a vos! ¿Tienes sexo en esta película? Sí. Joder. De nuevo, Poli hace uso de su lujuriosa oratoria. Oye, vamos a ver. Una gran frase. ¿Lo habéis oído? Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué poético! Ahí me dicen eso y vamos. Chupa el frajo, carajo. Es que encima no pronuncia bien. Lo dice como un politoxicómano. Es que es politoxicómano. Ah, no, no, joder. Es Poli Díaz. ¡Me voy del estudio, chicos! ¡Venga! No ha sido un placer tenerte por aquí. Mientras tanto, mientras estos tienen sexo en un salón, en otra habitación, el manager, Nacho Vidal, se lo monta con la azafata con la que antes se lo montó Poli. O sea, ¿que le ha sido infiel? ¡Menuda zorra! ¡Qué infidelidad! Le ha sido infiel. Joder. Yo creo que ha herido sus sentimientos, en el fondo. Me duelen los sentimientos. Me duelen los sentimientos. Me duelen chupa de frajo, carajo. Total, que nada. Estos, como es Nacho Vidal, pues tienen sexo normalito. Normalito. Sin chupa del frasco, ni frases de esas y... Sí, porque, porque sexo soso. Un polvo con Nacho Vidal tiene que ser, sobre todo, soso y aburrido. Sí, claro. En comparación con el del Poli, muy hombre, soso. Hombre, claro. Yo esta escena la pasé porque digo, por lo normal, pues no quiero verla. ¡Baje! ¿No? Yo solo quiero cosas ahí que valgan la pena. Claro. Parece que al potro le ha gustado la reportera, la periodista, con lo que después del polvo en esa... Con lo que después del polvo en el salón de una casa ajena, como ya hemos dicho, pasan al polvo en una habitación en la que no paran de oírse pasos de fondo, sobre todo en esta escena, aunque en toda la película en general. Bienvenidos a la nave del misterio. Tenemos unas grabaciones, unas psicofonías en la película Poli Díaz, el potro se desboca. Yo creo que es como imita la habitación de un hotel, pues para dar realismo a la escena. Qué bonito. Hay más gente. Y siento como que estoy allí ahora mismo. Allí, como siempre, el potro conquista a la chica con frases como estas. Venga, gracias, este caballero. Tiene humor, Joder. ¿Y pero qué es lo que dice antes de unos corriendo, otros corriéndose? No sé, igualito que entrenar o algo así. Igualito que entrenar. Luego tenemos otro corte que va a continuación. Ah, va a continuación. Sí, sí. Vale. Este es muy bueno. Hombre, pues yo creo que me puedo hacer una idea de quién es, Pero es el chiste más viejo del mundo. Llevado. ¿Lo tenía en el guión? Si no es un chiste. Sí, hombre. No, que tenía un pelo de verdad. Es introspección, sí, de personajes, tío. Pero tu imagen lo tendría en el teleprompter. Poli se saca un pelo de la boca y dice: tengo un pelo y no sé de qué coño es. ¿De qué coño? ¿De qué coño es? Pues eso, lo que yo he ¿de dicho. ¿De quién coño dice? Ah, ¿de quién coño? Claro. Ah. Bueno, de todas formas. Quería pensar que la película daba para tantas interpretaciones y ramificaciones filosóficas. Es muy interesante. No os preocupéis, porque a medida que avanza el acto sexual, ¿sí?, se van sucediendo más y más conversaciones entre la pareja como esta. ¡Qué bien! ¡Versalles, pues cabrón! ¡Joder! ¡Qué óptico! ¡Qué sexy! ¡No hay un baño! ¡Ven, tírame una vaso, vas a cagar! Si está todo ganado. Joder, puta. Están borrachos, vamos. Nuevo tono de móvil, chicos. Me la chupas, perra. De los cojones. La tía se descojona. Oye, se lo pasan bien. Sí, no, es un polvo divertido. Sí, eso hay que reconocerlo. Y es que aunque no lo vamos a escuchar porque el sonido es pésimo, más pésimo que este, no paran de hablar en los 7 minutos que dura el polvo, que si hija de puta, que si los muelles de la cama se oyen. Lo normal en cualquier polvo, hija de puta. Le falta decir, oye, que se me ha olvidado comprar el jamón york, que luego voy. Y se pasa los 7 minutos enteros llamándole hija de puta a la pobre, ¿qué habrá hecho? Oye, pues tú no sabes lo que pasa en el fondo de la película y te lo tienes que imaginar, deja la imaginación del espectador. La película acaba, ya hemos llegado al final. No hay mucho más que comentar. Qué pronto, por Dios. Con un final feliz. ¿Ah? ¡Bien! ¿Sabéis cómo acaban todas las películas porno, no? Sí, con lefazo en la cara. Sí, ¿no es que se hagan al final en todo? Freddy, ¿tú nunca has visto una peli porno hasta el final? Esta película acaba con Poli Díaz del Potro de Vallecas teniendo un orgasmo y llamando a la chica a la que antes se llamaba hija de puta, mi amorcito. Y mi amor... Ha evolucionado. Y cosas cursis de aquí al altar. Ahí vemos como, la evolución del personaje. Como el final de Vértigo, exactamente igual. Sí. Y luego hay una boda, pero esto no nos lo muestran. ¿La boda? La boda. ¡Tenía razón yo! ¡Tenía razón! Hija de puta, hija de puta. ¿Te casas con esta hija de puta? Sí. Mira, cállate, cállate. Hijo de puta. Voy a llevar los retos. Bien. Como el reto de las esposas. Procedía a desencajar de la cosa. Aún colgaba de tus labios el esperma. Y el mirarte así tan tierna fue. Bueno, pues con Corto no creemos que te refieras a Nacho Vidal precisamente, así que. Corto, ay, Nacho Vidal, porque lo tiene larga. Vamos a proceder a la selección de todos, Carlitos. Antes del reto, vamos a poner. ¡Vamos a ver! ¡Mucha emoción! ¿Dónde están los nombres? A mí esto me pone. Ahí va. Dejamos primero el reto, el nombre, el reto. El reto. Lo siento elegido. Espera. El reto es... Golden Bat, enviado por Don Hurtado. Golden Bat, uno de los peores animes de la historia. ¡Maravilloso! ¡Hey! Vamos a ver a quién le toca. Y la persona es... ¡Uy! Lo he hecho como en el juego de este, el Euromillón. ¡Qué tensión, madre mía, qué tensión! ¡Soy Paula Vázquez! ¡Pero dínoslo ya, estamos nerviosos! ¡No! ¡No! Os odio a todos, cabrones. Freddy se libra otra semana. Te voy a decir una cosa, Bob. Si miras justo detrás, tienes el cartel de Golden Bat. ¡Hostia! Ay, Dios. Porque lo metieron en la puesta de cine cutre del mes pasado. Madre mía. Bueno, y ahora esperamos la nueva serie, ¿no? Y ahora preparémonos para adentrarnos en las realidades alternativas y los universos complementarios. Gracias a la ciencia finge. Fringe. Manhattan, futuro cercano. ¡No me cojones jamás, polizontes! Maldita sea, el francotirador acorralado a la congregación de generosos misioneros. Están acabados, a veros que alguien nos ayude. No hay otra salida. Llámala. Solo ya puedes sacarnos de este embrollo. ¿Sí? Mira cómo coge el teléfono, porque me gusta coger el teléfono. ¡Necesitamos tu ayuda! Aquí la gente Johnson está de camino. Salvados. Es ella, agente Johnson. Le presento al agente Bauer. Margarita Bauer. Bueno, a ver dónde está ese secuestrado tan malo, ¿dónde está ese super malo tan malo, tan malo y tan todo? Ha entrado en la iglesia, está parapetado y no podemos acercarnos a él. Ay, pues ya voy yo, que seguro que se le necesita un abrazo. ¡Abrazo! ¿Crees que lo conseguirá? Si alguien puede hacerlo, es ella. De aquí, polizonte. No tengo reparos en disparar a estos misioneros. ¡Abrazo! Y... ¡Está bien! ¡Tú lo has querido! ¡Abrazo! ¡No mates el mucho de la barra! Increíble. Lo ha conseguido. Agente Bauer, ha salvado usted Nueva York una vez más. ¡La, la, la! ¡Ahora me voy al parque a recoger flores porque me gustan las flores y cantar! ¡Margarita! ¡Hola, jefe! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está mi padre? Que murió en una red. Margarita, ha surgido un asunto que necesita de tu ayuda. Dime, ¿has sido a hablar de la ciencia Fringe? ¡Fringe! ¡La, la, la! ¡Fringe! Bob, los reyes han pasado por mi casa y espero que no me hayan traído un CD de esto. ¿Y qué es? ¿Qué es? Ah, una peluca. Muy graciosa. Evidentemente es que no os gustan las introducciones. Tengo una introducción mejor. Bueno, vamos a ver de regalos de reyes. ¿Qué os parece? Una introducción brillante, lo sé. ¿Y cree que eso es malo? Pues espera lo que ha regalado la gente por internet. ¡Hola! ¡Soy un traído! ¡Mini Wilder! Gracias, gracias. Empezamos por los peores. Lo he escrito yo, estoy muy orgulloso. Por los peores regalos. A mí, gran amante de los animales, a los 8 o 9 años, mi abuela paterna me regaló un conejito. ¡Qué bien! Me dijo que eligiera el que más me gustaba de toda la camada. ¡Hola! Uno hermoso, blanco y negro que salió cercano con mi mano. ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Uy, qué gran regalo! Mi queridísima abuela lo cogió y lo desnudó. Y ¿desnudó? ¡Desnudó! ¡Ah, mucho mejor! ¡Mucho mejor! Con él hice un guisado con el que pretendía agasajarme. ¡Qué bien! ¿Te nacitas? ¡Gracias, abuelita! ¡Conejito! ¡Tienes que saber lo que eres! ¡Qué rico eres, conejito! Vamos con el siguiente. Conversación con mi suegro de un 30 de junio. Cuando mi cumple es el 29 de mayo. Bueno, un poco tarde, igual no he cobrado. ¡Mari! No he podido compartir regalos de cumpleaños porque no había. ¿Pero dónde no había en toda España regalos de cumpleaños? Pero no te preocupes. Que aunque ya he ido varias veces al almacén y cuanto haya, te llevo tu regalo. ¡Qué guay! Chica, seguro que es una joya o algo. No te molestes si no hace falta. De todas formas, que es algo tan especial que no lo tienen ni es de almacén. Algo muy útil, un saco de patatas de 25 kilos. Hostia, qué buen regalo. Qué regalazo. Gracias. Usarlo lo vas a usar. Sí, no te preocupes, sí. Pero ya ayer mismo compré y no me hace pero falta. Pero se regala ropa interior porque usarlo lo vas a usar, ¿no? No un saco de patatas, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto. Sí, a mí me viene mejor el saco de patatas. Franca dice: ¡Feliz Navidad, Bob! ¡Un saco de patatas! ¡No uso ropa interior! Yo soy así de sexy. También, un poco, pero. Un poco mala educación, ¿no? Es que compré ayer zorra, ¿no? Hacen falda y tal. Con... Se lo está dando con un mes de retraso y un saco de patatas. Y, bueno, y es su suegra. ¿Y qué? Bueno, ¿y qué? Bueno. Un saludo, suegras. El regalo que se lleva la palma es de una tía de mi madre. Una caja de bombones que le habían regalado de promoción en el banco. Después de guardarlos en su casa, después de vete a saber cuánto, me los regala. Y llevan caducados casi 2 años. Peor hubiera sido que se los hubiera regalado mordisqueados, ¿no? Hombre, sí, vale. Pero... Se hubiera inyectado veneno. Peor hubiera sido que lo hubiera matado yo mismo, ¿no? A mí esto me parece que es una pequeña indirecta. 2 años, cómetelo. Qué bueno está. Y encima me dice: seguro que están buenos, que el chocolate no se pasa, ¿eh? Ya sabes, come. Bien. Yo tuve un novio. ¿En serio? ¿Sí? Bueno, nunca lo he contado. Yo qué sé. Ah, ¿qué pasa? Como gay. Y como gay. Tuve un novio que aún me preguntó si quería que lo dejase, que me regaló por mi 18 cumpleaños. Ajá. Un camisón con M al final. Un camisón blanco de algodón con florecitas. De un sexy. ¡Buah! Bueno. Un libro, bueno, es un detalle, está bien. El detalle, no el libro. No el libro. O sea, imagínate un libro. No, el libro estará mal, igual es el código de Da Vinci o algo así, entonces. Ah, es mi libro favorito, perdona que te diga. Y cuando abrí un paquetito mal envuelto, había adentro una taza de bate de miniatura con su caca. ¡Bien! ¡Qué romántico! ¿Podrás llevar algo de mí? Allá donde vayas. ¿Cómo sabía que era su caca y no la de un perro? Se lo diría, ¿eh? O la de otro. Igual la probó. Sabe a mi novio. ¡Ah! Yo en ¡coprofagia en norma! Vamos con otro gran regalo. Una tía que tengo que es muy mística, ella me regaló para Navidades, ni más ni menos que... ¡una piedra! ¡Hala! El regalo más barato del mundo. Y esa es la de cosas que puedes hacer con una piedra, como... ¿Tirárselo a alguien a la cabeza? Tirárselo a tu tía que te lo ha regalado, por ejemplo. Regalo de boda. Un sobre vacío. ¿Piensa en las posibilidades? Joder, con un sobre... Puedes meter dentro una carta... Me he gastado 200 euros en tu cubierto y tú me das un euro vacío. O sea, un euro vacío. Un sobre vacío. Ya, me parece cojonudo. Mi suegra se lleva la palma en estos menesteres. Siempre me regala cosas rarísimas y que sabe que no me pondré en la vida. Ajá. Pero a lo mejor fue cuando me regaló ropa interior y picardías suyos. Y horribles. Claro. Bodys morados y beiges con puntillas. Un horror. Qué bonito que tu suegra te regale... No sé, ropa interior suya, ¿no? Hay... Mira este tanga tan bonito. Porque a ella ya no le valían y encima me hace un guiño y me dice: para que los disfrutes con mi hijo. Creepy. Ajá. Creepy. Meses después tuvimos una bronca y un dijo: ¿qué será? Con lo bien que me porto yo contigo, que hasta te regalo mi ropa interior. Eso no es algo positivo, quiero decir. Joder, no es quejes de suegras. Mi suegra me regala las cosas que dan con las revistas y ella ya no quiere. Bueno. Muestras que le dan en la perfumería y ella insiste en que me las ha comprado, aunque ponga detrás una muestra gratuita y prohibida su venta. La gente es muy desagradecida, joder, te han regalado una muestra de colonia. Joder. Aprovechala, aprovechala. Asco de mundo. Asco. Bueno, a mí mis viejos me decían que si me portaba mal, los Reyes Magos me podían traer algo que no me gustaba. A mí me decían, carbón. Carbón, pero bueno. Y dicen que me regalaron los Reyes este año: 2 zanahorias. ¡Joder! ¡Fuck! ¡Qué guay! ¿Pero te gustan o no? Esto es importante. Eso, imagínate que te la puedes comer cruda. ¡Ay, toma, qué regalazo! ¡Qué A mí me regalaron 1 kilo de azúcar en una Navidad. Bueno, pues bueno. Qué útil, como las patatas. Sí. Yo estoy viendo que en Reyes... Pero 25 kilos de patata impactan, 1 kilo de azúcar no. No, la verdad es que no. Da impresión igual de que van a comprar en el supermercado de abajo. Es que igual. Era una familia pobre. Tan pobre. Creo que yo cumplía unos 5 años cuando un amigo me dejó de regalo 1 kilo de lana marrón. Lo cual me recuerda, Bob, tengo aquí tu regalo de Navidad. Folio dorado. ¡Folio, tío! ¡Qué bonito! No, en realidad es un kilo de lana marrón también. ¡Ah, qué bonito! Siempre me pregunté para qué carajo quería tanta lana. En definitiva, un día me puse ese matorral marrón de peluca y nunca más volví a usarlo. ¿Por qué? Si lo que puedes hacer tú con matorrales marrones. ¡Ah! No, referencia a nada, no, o sea... No lo entiendo. Creo que tengo demasiado sexo en mi cabeza. Sí. Hey, para mi cumpleaños me trajo la bolsa de la basura que había cogido de la puerta de la vecina. El mejor. ¡Es sexual! Y me dio como un regalo delante de todos. ¡Te humilló! Yo viendo el paquete como un gilipollas, hasta que vi lo que era. ¡Qué bien te humillaron tus amigos! ¡Nadie te quiere! A mí un paquete de rotuladores para pintar. Ya... ¿No? Para pintar. Y un paquete de folios para que pintes. Ahora no recuerdo las palabras. Oye, estimula tu creatividad. Yo no sabía dónde meterme. Papá, ¿vas a comprar la Play? No, unos rotuladores para pintar y un paquete para que pintes. Gracias, papá, eres el mejor papá del mundo. Lo sé, ahora. Los hula hoops invisibles. Y ahora vamos con posibles regalos para tu pareja. Pues si estás escuchando este programa, no creemos que tengas. Pero... No creemos. De hecho, nunca tendrás. Yo también estoy pensando, dice una chica. Yo también estoy pensando un regalo para mi novio, pero tengo un problema porque es un poco friki. Ajá. Por ejemplo, pero. Cosas frikis que le gustan. Por ejemplo, una bola de billar que predice el futuro. ¿Dónde has comprado? Que es algo muy friki. Es súper friki. Sí. Sí. Aunque estuve pensando en otra cosa. Ir al fotógrafo y hacerme una foto y regalársela. ¡Qué friki! O con el móvil y la imprimes. ¡Vaya mierda de regalos! Yo le regalé una caja enorme de conguitos, que es una hucha que me costó 5 euros en el supermercado. Y una crema reductora de abdomen porque es un poco barrigón. Dice, ¡toma, cariño! ¡Eres un gordo! ¡Hija de puta! ¡Tienes sentimiento! ¡Otro más gordo pero adelgaza a la vez! Claro. Como tu abuela diciéndote, estás muy gordo, pero te da bocatas de chorizo. Sí. Una manta con una foto de los dos. ¡Ay, qué asqueroso! Vale. Un cojín con una foto de los dos. Qué bonito. Vale. Ser creepy. Un marco de fotos con una foto nuestra. Vale, ese sí. Dos. Sí, bueno. Ropa interior personalizada con mi foto. ¡Ay, sí! No sé. Yo quiero eso. Pillas tres. Sí. Es lo que te va a regalar Freddy, es tu cumpleaños. Para tu cumpleaños no quieres algo romántico, no sé. Uy, Freddy, ¿vas a regalar...? ¿Unos calzoncillos con tu foto? Cada vez que vayas a llegar estará la cara de Freddy sonriente. ¡Qué mierda! Que vaya a la ducha y estará ahí. No, quiero... los calzoncillos en tu cuerpo, macho. Te duchas en calzoncillos. Quiero prepararle una cesta y dentro ponerle, ya tengo algunas cosas y me faltan otras. A ver. Un bolígrafo de los buenos tipo Zay. Yo no sé qué es Zay. Corte inglés. De los buenos. Sí, bueno, porque en Corte inglés no venden Bic, solo venden cosas buenas. Una tarjeta de memoria para el móvil. Bueno. Vale. Una camiseta de Villabong, Quicksilver, una marca de vale, estas. Vale, está bien. Siempre es lo del bolía que viene, pero bueno. El jueguecito este de las bolas que conforme choca una sale la otra, pero es malillo, pero ocupa espacio. Todos son cosas negativas. Se refiere al puzzle burle. Entonces no son legales, coño. ¿No? Un peluche pequeño que por dentro es de esos como de bolitas de corcho. Qué bien te explicas, da gusto. Genial. Un par de tubitos de caramelos, que hay unos que le encantan. Vale. Y por supuesto una tarjeta romántica. ¡Bien! Todo esto bien decorado e incluso le pondré algún globo. ¡Incluso un globo! ¡Estamos derrochando! Bolis, globos, caramelos. Pero vamos, está la crisis entre nosotros. Yo he triunfado en una ocasión con una navaja suiza multiusos. Sí, claro, eso mola. Sí. ¿Quién ha puesto esto aquí? ¡Esto mola, tío! ¡Divertido! ¡Qué pinta está que esto es bueno! ¡Pero sigue leyendo! Oye, a mí me regalan una navaja multiuso si no me gusta. A todos los chicos les encantan y les llevan en la guantera del coche y siempre lo arreglan todos con ella. Todos, los chicos arreglamos todo con una navaja multiuso. Como el destornillador sónico, pero... Si te rompe el ordenador, le tiras la navaja multiuso y se arregla solo. Eso no tiene sentido aquí. Efectivamente. Igual ese no es el buen momento. ¿Disfunción eréctil? ¡Una navaja multiusos! ¡La arreglamos todo! ¿Te la cortas? ¡La arreglamos todo con la navaja multiusos! El año pasado le regalé un rollo de papel higiénico del baño. ¡Qué romántico! Todo lleno de poesías. ¡Toma! ¡Ay, qué bueno! Todo lleno de poesías y cosas bonitas con un lazo rojo. Jarita me regaló un rollo de papel que había aquí en Radio Calcoma. Escribió un poema. Vale. ¡Qué romántico! ¿Qué hacía uno de papel del baño aquí en medio? ¡Una pregunta! Lo hemos dado por hecho. No puedo. Es que es un programa de mierda, no lo han querido decir de una forma. Chicas, he pensado en regalar otras cosas a un libro a mi chico. Pero no sé cuál. Es que es muy complejo. Le han gustado mucho los de la saga de Búsculo, que se han sido todos. Seguro que les ha encantado. No te pero lo no se me ocurre nada, dadme ideas. Dadme ideas. Otra vez la saga Crepúsculo. Otra vez, sí. El spin-off este que recontaba la historia. Sí, el de los zombies con los humanos también. El DVD de la peli. El DVD de Luna Nueva y el Eclipse también. Una cosa que puedes hacer es, en vez de un CD con vuestras fotos, es hacerle un PowerPoint con lo que hacían chulo de las fotos. Hazme PowerPoint. Y te dejo de forma inmediata. Qué bien. Yo para mi aniversario Aniversario. ¿Cuál es la camarada de Barris? Me gusta. Me gustan los aniversarios. Ah, increíble. Bueno, yo le regalé a mi novio la cajita de los cinco sentidos. Es decir, a ver, el concepto no es mal, pero lo que la chica hace igual un poco mal. En una caja grande metí todos los regalos que le quería hacer representando un sentido. En vista, una foto mía con un marco incluido. ¡Ególatra yo! En tacto y olor, un peluche gigante suavísimo con el olor de la colonia que tengo que más le gusta a mía. Vale. Luego en el oído le regalé un vale que ponía, vale por un te quiero susurrado al oído. Me podías haber regalado. Rata, rata. Al chico le gusta una mamada, te lo digo así, vale por una mamada, un te quiero... Lo comento. Y luego en gusto, un lubricante de sabor cereza, que eso es para ti. O sea, la tía, o sea, la tía se regaló todo. O no, o no. O no, o no, o no. Y esto es todo. ¿Qué parece? ¿Qué habéis regalado por rey vosotros? Yo nada. Yo un papel higiénico ahora mismo. Ah, muchas gracias, Escalito. Yo ropa interior con mi foto. También lo recuerdo, Freddy. También lo recuerdo. Vámonos. Vámonos. Huyamos. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurrará por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Freddy. Hasta la semana que viene, un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene, un aplauso para Bob final. Nos vemos. ¡Hala! Bob. Bob, ¿sabes que ha habido muchas...? Enfermo. Sí, pero precisamente por eso. Le voy a dar otro toque. Enfermo. Ya, pero le voy a dar otro toque más mejor. Vale, pero ¿puedes hacerlo con voz enferma? ¿Eh? ¿Puedes hacerlo con esta voz? Sí, sí, puedes hacerlo. A ver, por ejemplo, Electric Seed. Hola, soy Electric Seed. ¡Oh, está duplicado en el estudio! Increíble. Mayra Les, por ejemplo. Hola, soy Mayra Les. Increíble, le han crecido tetas. Es maravilloso. Matt Raelis. Hola, soy Matt Raelis. Chatrao. Tony Martín 91. Don Hurtado, que el reto de hoy también era de él. Le damos dos salidos de él. Te odio. Dice que va a dejar. Escribir en infero. Enfermo. Sí, enfermo, dejadme. Carlos Bajista, que ha llegado tarde. Carlos Bajista, no llegas tarde. Capitán Torrezno. Capitán Torrezno. Y Banana Jamo. Que dice, pobre Bob resfriadete. Aquí sí. Que tiene aquí torturado. Agrilla Galega, que este va a ser el último Normas que escuche en España en una larga temporada. ¡Hala! ¡Huye de nosotros! ¡Eso es! ¡No podés escapar! Albertini, que dice que tenemos la mejor intro de un podcast. ¡Se lo escucha uno! Seguido de Keva y de Podzap. Albertini. Albertini, ¿qué pasa? Y bueno, y ya está. Y eso ha sido todo. No ha sido mucho, pero oye. Estoy enfermo. Que no estás enfermo, Bo, que estás bien. Voy a hacer programa. Pero un poco tarde ya van a hacer programa. La verdad que ha hecho. ¿Qué es que miremos de qué va tu peli, la Golden Bat? Vale, enfermo. Goodbye, so soon. Luego va a haber una sorpresa, así que se quede todo el mundo. We know by now that I knows how to fly. So kiss goodbye, so soon. Go find your separate way. With eyes so short, I'll say so long and go so soon. Goodbye. Hay que rescatar aquella letra que hicimos Freddy, tú y yo, esta canción traducida al español. Era preciosa. Adiós tan pronto y no es esto un crimen. Hay que rescatarla. Follow you. Éramos como la sombra de cada uno durante un tiempo. Vamos a ver, en Film Affinity tiene un 4,6. Bueno. La mía no está en Film Affinity. Y va a ver lo siguiente: el cometa Ícaro se encuentra en un rumbo de colisión contra la Tierra y los científicos de las Naciones Unidas deciden utilizar un potente láser para destruirlo. Pero para activarlo necesitan un mineral espacial que solo se encuentra en medio del Pacífico. Se organiza una expedición y al llegar allí, dentro de las antiguas ruinas, se encuentra una tumba donde descansa desde hace más de 1000 años Golden Bat, listo para despertar si las fuerzas del mal atacan. ¿Es capítulo o es serie o es película? Es película. No podía ser más oportuno, ya que la Tierra no solo se enfrenta a la destrucción de Ícaro, sino que el malvado Nazu y sus secuaces planean evitar que los terrícolas se defiendan y así provocar su destrucción. ¡Qué perverso todo, madre mía! ¡Qué maléfico! ¡Te apetece verla, eh! ¡Maleficiencia aquí hay presente! ¡Hala! ¡Adiós! Pero nos vamos a un bar. ¿Sí? Es muy especial. Venga, vámonos al dato. Oye, ¿me pides una Coca-Cola que me voy? Sí. ¡Alcohol! ¡Cacholo! ¡Alcohol! ¡No! ¡Pero quería light, tío! ¡Joder! Si los problemas van contigo y quieres conectar, y necesitas un amigo, simplemente hablar. ¡Olvida todo de pena, chico! ¡Qué bonito! ¡Es hora de vivir! Se divierte y todos son como Wikowski 04 acaba de llegar del hospital y quiere imitación, pobrecita. Ay, a Wikowski 04. No, pobrecito. Joder. Deja de cambiar de sexo en estos años. Tienes un problema con confundir a los oyentes con el sexo contrario. Wikowski me suena a chica. Es como Electricity, me suena a chica también. No, ese no. Y una cosa, están diciendo por aquí que había una posibilidad de hacer un especial. Fíjate. Sí. Mira, increíble. Un programa propio de aventuras de Sida, Kirby, Didi y Clitoris. Lo de... ¿Boli? ¿Nadie se acuerda de Boli? No, el Boli no tuvo mucho. Boli falleció. Falleció. Yo en falleció. Especial no haré nada, pero bueno. Bueno, tú puedes hacer de tu... Eres la dueña de tu clítoris. Ah, gracias. Y nadie se acuerda, nadie se acuerda de Boli, ¿no? Me da asco. Pero que falleció. Es verdad. Te mataste. Tú estás con nosotros. Pero eso no sirve. Y hacía... Chiu, chiu. De Boli. No está, no es el mismo sonido, pero puedo hacerlo yo. Vale, ese sea tu papel. Se parece un poco a Freddy lamiendo una vagina. Vamos a comparar. ¡Son iguales! Bueno, vamos a escuchar una cosa. A ver, pasó una cosa. En el especial de Nochevieja, ¿vale? Pasó una cosa que íbamos a meter cosas, entre ellas un rap que nos hizo un amigo de Growlithe, pero no se pudo meter al final. Entonces, vamos a escucharlo ahora. Lo escuchamos, si algún día regalamos el especial de Nochevieja, lo escucharemos. Hasta entonces, vamos a escucharlo aquí ahora en primicia, porque es una pena que lo haya grabado, no estoy profesional, no lo haya hecho para nosotros y no se puede, ¿no? Vamos a ello. Mecánico de garajes, vengo de desenterrar al abuelo para robarle el traje. Es fin de año y como a todos me vas a disfrazarme. Me da igual si el traje no me cabe y parezco un payaso. Voy a invitar a cualquier pava a garrafón barato. Me lo sopla que por ser ahí es el triple de caro. Sé que con esa falda ya también quiere pillar cacho. Me mira con desprecio el camarero. Este martes su agosto a principios de enero. 40 euros para el cotillón cuando a mí lo que me va es desfasar de botellón con los colegas. Estar tirado es mi idea de fiesta, no aparentar ser elegante y que ellas aparenten ser cerdas. Con ese escote buscando pollas como banderas. Gente que solo sabía aguanta a base de cocaína. Se quieren creer mujeres, todas esas niñas. Pero joder, que un día es un día. Es la peor fiesta del año, pero hay quien se le mola empezarlo ya borracho. Sé que no seré menos, si tú puedes yo puedo potarte en los vaqueros. Fingir que me lo paso bien echando mi cama de menos. Puedo meterme de todo como un puto enfermo. Volver de la fiesta de mi vida sin acordarme de nada. Joder, para de cantar ya, me largo para la cama. Mucha borracha de vestidito, pero aquí nadie liga. Antes que malgastar así mi vida, me dejo pisotear por el puto Godzilla. Venga, nos ponemos Cheers y nos vamos ya. Pero si ya hemos puesto Cheers. Pero eso. Otra vez para terminar, para hacer un twin, para que quede bonito al final. ¿Un twin? Ah, ¿un qué? Si no queréis no cantar. El concepto de radio me pierde, un twin. Pero si no al final, twin. Qué bonito. Qué técnico todo, twin. Si los problemas están contigo y quieres desconectar. Muy bien, Freddy. Me dicen que si te desnudas y te masturbas, alcanzas más alto, ¿vale? ¡No, no, no! Dice Javi Maru, seguro que me habéis insultado. Javi Maru, gilipollas. ¡Hola! ¡Hala! Ya está, ahí, insultado. Hemos insultado a estos oyentes en este programa, chicos. La gente ha echado de menos. El Boli calendario lo ha echado de menos. Gracias, gracias. Y a Didi, le han echado de menos. Nada, no importa, Didi. ¡Hazlo, Didi! Ahora basta, ahora quitadita. Ya, ya está, ya está. Pero vamos al bar, Didi, coño, vamos al bar. Este piripipipimpi me refiero, pero luego pueden hacerlo. Dice Tony Martínez, que se acuerda de Boli, que vuelva Boli. Claro que sí, pues Boli tiene fans. Se murió Boli. Boli está en mi casa. Boli, la serie. No, pero es que me da mucha pena. Voy a traerlo aquí a hacer un funeral de estos vikingos con fuego y todo. Bueno, chicos, vamos a ver, ahora cuando empiece esto, nos despedimos ya. Venga, vamos a pedirnos. ¿Vos? ¿Otra vez? Gente, adiós. Adiós, adiós. Venga, va, a todos, adiós. Os decís mucho más adiós. ¡Adiós! ¡Arrivederci! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!